Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 34. Okay. Ah, no tiene audio. El equipo Netsi presenta No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 34. Con las actuaciones estelares de Mauro como Darth Vader. Voy a ser padre. No, le dio. Se embobó Pablo, hágale. Bueno. Leoncio, como Luke. No sirve. Yo le dije que iba a esperar desconcentrado, ¿sí? Bueno, bueno, ya. Bueno, sí. Estafa. Leoncio, como Luke Skywalker. Sí, sí, ya. Iba a decir la de Kiss, pero se me olvidó. Bueno, ya. Katika, como la princesa Leia. Hola. Kawaii, como Chewie. Y Hans como... Espérate, yo lo vuelvo a hacer. No, ya no. Y Hans como Han Solo. Vale, pues Hans, cantemos. No me trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Sé que tú tienes a otra, mami. ¿Por qué? Y eso que no tenemos cerveza ni no gaseosa. Que es el programa. Imagina donde estuviéramos tomando cerveza. Qué lindo. Hola. Hola a todos, feliz año. Programa de año nuevo, ¿cómo están? ¿Es hoy o es mañana? Es hoy, mañana. Mañana. Bueno, si lo están escuchando, ya están en víspera de año nuevo, quizás ya están en el 2007. Qué susto, qué miedo, podcast del futuro. Sí. Entonces, lo van a escuchar un año después, Mauro, espérate. Esto es como una cápsula del tiempo. Oh. Como un mensaje en la botella. Mensaje del 2006 para la gente del futuro del 2007. Eso. Oh. Mensaje criogenizado. Eso. No, no, hola, ¿cómo están? Estamos aquí a pesar de todo, a pesar de los obstáculos. Hans, qué fracaso la presentación de Star Wars. Sí. Nos reímos mucho, no, no se pudo. Son ideas que buenas. Que estará pensando que fracasan. Son ideas buenas en el papel. Que salieron bien antes de estar grabándolo, pero ya se nos popiaron. No, pues qué. Horrible. No, no, pero a pesar de todo, porque el otro problema es que hubo un gran obstáculo para la producción de este podcast. Casi que no sentamos a Pablo a grabarlo. Ya les habíamos dicho por qué. Ya vengo que voy para el baño. Sí, claro. Y si es por Pablo, este podcast no dura sino 10 minutos. Así que si en algún momento Pablo desaparece del programa, ya saben por qué es. Esta semana me conseguí un Nintendo Wii y todo el mundo estaba acá ahora pegado. Tiene Kawasaki. Eso es para niñas. Estábamos jugando Wii, más bacano. Sí. Está bueno, no, está muy bueno, en serio. Me sorprendió, fue un antojo, lo vi. Estaba por allá. No, todavía no había pensado. Tiene como antojos de Paris Hilton. Ah, no, no, no, es que todavía no había decidido qué era el regalo de Navidad. Todavía no había visto qué me iba a comprar de Navidad para mí. Entonces, vi el Wii, estaba disponible. Entonces, ah, bueno, hágale, vamos, así. A mí me sorprendió fue que Katica nos ganó a todos. Sí, hombre. No, es suerte de principiante. Seguramente. Es suerte, no, en serio, de principiante. No, y eso sí que le va a subir, no, como el estatus. Todos somos principiantes, ¿no? Pero es un problema con los bolos. En los bolos siempre el principiante gana. Eso no, pero pasa. El que ganó en bolos fue... Ya veo los comments. El re-principiante porque no he jugado bolos. Pues Hans y Hans ganó en bolos. Hans ganó en bolos. A mí me ganó Pablo en boxeo. Toma eso, perra, en tu cara. Idiota. Mira, linda. Este man. Katica es buena gente. Katica es pasado, ¿no? Katica nunca ha peleado, se le nota. No, yo nunca he peleado y se me raron los controles en ustedes, las manos. Si ustedes han visto esos videos de las niñas en YouTube jugando boxeo en Wii, que sacuden las dos manos al mismo tiempo así y no peleo le pegan yo a nada, así pelea Pablo. Kata pelea así un poquito más rápido, pero están igual, más o menos. Como nadando a los perritos. Sí, y jugando golf, parece... definitivamente, Mauro. Ah, no. Así nos borró. Y levanta la cadera todo lindo. Ajá. Yo no estaba mirando eso. Calcula bien. Es que me preocupa que y Pablo. Y la inclinación. Me preocupa. Pablo, ¿por qué se estaba poniendo atención en eso? No, o sea, sí, porque Pablo me estaba mirando la cadera cuando yo jugaba golf. Y Zelda estaba bueno. Y yo estoy aquí al lado de él. No, lo siento. Ay, Zelda, que es un ganador. Qué campeón. A Pablo lo tumbó una cabra del. Y la tuve que sobar. Así, el de bolos era súper divertido. No, pero a Pablo. Tuvo que ordeñar la cabra. A Pablo le gusta sobar cabras en los juegos. Milking the cow. ¿Cuál es el macho de la cabra? The goat. O el carnero. Carnero. ¿Y esas eran cabras? Carneros. Carnero. Ordeña el carnero. Estoy hablando muy duro, Mauro. Sí. No ordeñamos el carnero. No. Ordeñamos la cabra. Muy lindo Zelda y muy lindo el Wii. No, el Wii. Zelda sí es un berraco. Zelda es un bacán. Zelda es un bacán. Sí. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes. En especial, tenemos saludos esta semana. Feliz año para todos. Sí, un feliz año para todos nuestros oyentes. Pero especialmente, yo doy el saludo y Pablo lo complementa. Bueno. Para Pocho. Que nos mandó el porno de Rocky. Que probablemente hay gente que no lo sepa, y es que Sylvester Stallone era en los 70, su primera película, iniciando sus 20s, empezó su carrera como actor en el mundo de la pornografía. The Italian Stallion. Sí, entonces sí. Pocho nos mandó el Inca que confirmaba pues el rumor, y nosotros le devolvimos el video donde efectivamente es un Rocky joven antes de que fuera Rocky. En acción. El verdadero Italian Stallion en sí, acción. Sí. Sí, señor. Pero fue maluco ver eyacular a Silvestre Stallone. O sea, yo no me había resolvido del todo. No te aguantaste. Yo me lo vi hasta el final, es que era Cobra. Cobra haciendo lo suyo. Ajá. Y no. Eso es de que me quedó pegado. Bueno, a Juan David Medina. A Juanda, que mandó una pregunta sobre... Ya se la respondieron, ¿cierto? Sí, ya le respondimos la pregunta. ¿Sobre qué fue? ¿Cómo ponerle los subtítulos a un video? Espero que te haya servido. Ojalá la que sí, hay un tutorial de todos respuesta. ¿Y cómo se le ponen subtítulos a un video? Hay un programa que se llama Virtual Dub, que sirve para hacer eso y hacer otra cantidad de cosas. Efectos, cambiarle cosas, añadirle logos. Overclocking Hacking Cracker. Eso. Oiga, pues. Entonces, con ese programa se puede hacer todo tipo de edición de video. Patch. Y es bueno para ponerle los subtítulos a los... videos que no lo tienen. Bueno, un saludo para Lorena. Aquí Leo quiere decirle algo. No, salude Lorena. Eso. El teléfono ahí lo van a pasar por... Es como cruzando interno. Saludes. Bueno, para Andrés Vargas. Pablo. ¿Qué? ¿Y por qué a mí me toca el más maluco? ¡Mentiras! Un saludo para Andrés. Gracias por los videos que nos mandan. Le gustan mucho. Y sobre todo a Cata, que se los ve todos. Me gustó mucho. Sí, me encanta. Él fue el que mandó el de... Enchufa. El de emo. El de emo cosquillas. Emo. Excelente. Ay, muy bacán. Es un emo que se quiere cortar. Elmo, que se quiere cortar las venas. Sí, con mi emo. Qué bueno. Sí. Piwi también me lo había mandado. Saludo. ¿Quién? Para Piwi. Sí. Un saludo para Piwi. Claro. Piwi, todo bien. Que lo esperamos tener en el programa pronto. Piwi va a estar en No Eres Tú próximamente. Sí, señor. Si Dios lo permite. Y vamos a hacer una pequeña empresa de Cierto León. Sí, eso es una fusión brava. No, es una fusión tremenda. Aquí de Piwi y Leoncio. Así como, ¿cómo se llama cuando se fusionan los Saiyajin con las aretas? El Gogeta, sí, el Vegeta, el Tranqueta. No me quiero imaginar. Uno se pone una areta y el otro pone la otra y se fusionan. No me quiero imaginar a Piwi a León con León funcionando. Pero yo soy sexy. Pues. Sí, y Piwi también. Se van a fusionar, sí. Y van a hacer juegos. Van a hacer juegos para Nintendo DS. Espérenlos muy pronto, los ponemos libres para que se los bajen. Y después ya los vendemos. No, pero ¿por qué los vamos a vender? Porque no, es que ya estamos entrando a esa era de comercializarnos de capitalizar el podcast. No. Hablando de eso, hablando de comercializarnos. Sí. Pablo, ¿usted qué fue el responsable? Eso fue Han, yo no fui. Ajá. ¿Eh? ¿Qué, de qué estamos hablando? De la tienda. Ah, bueno, de la tienda. Esa sí la tienda sí la abrí yo. Pero la pimpeamos entre todos, pues. Bueno, para los que siempre habían querido el ítem más caliente de la temporada, que son las tangas con la cara de Hans. No, las pueden encontrar en cafepress.com/Netsy. Netsy, N-E-T-S-Y, no eres tú, soy yo. Y hay gorritas camioneras mejores que esas tangas, pues. ¿Cuánto valen las tangas de Hans? Son carísimas. $8. $8 por tener a Hans en la tanga. Ahí, en la tanga. Downtown. Son tangas de mujer. Pero igual. Yo las compraría. Sí, exacto. Sí. Y ahí no hay una ley que no diga tampoco, Cata, que un hombre no se pueda poner tangas. Yo las compraría también. No, pero le puedes poner a las tangas mi cara, entonces de hombre. Sería como más sexy. Pero sí hay tangas de hombre que se puedan customizar en Café Press. No. No. Oh. No, pero si hacen acá. Hay camisas para perros, pero no, esas no. No, esas no, gracias. Bueno, antes. No, hay gorras, camisetas, camiseta para niña. Pues hay cuánta basura, o sea, esas de ahí de no, ahí. Las que tenemos hechas. Pero el producto más caliente esas. Es las tangas de Hans. No se diga más. Vayan y chéquenlas. Antes de empezar con el programa, queremos dar nuestro. Faltan un montón. Espera, Mauro, ya, mijo. Bueno, para Said Vázquez, para Karen Gutiérrez, para Sinister, para Elías, para el man de Aguascalientes. Ey, el man de Aguas, feliz año. Miguel se nos hizo el de las gafas, el man con Samurai Champloo. Pero no, conchudo, no, descarado. Leoncio es conchudo. Un oyente llega y a la semana usted le está pidiendo cosas. Amor, eso es puro amor. Espérate, yo me pregunto qué tipo de trabajo tiene Karen Gutiérrez, que ella nos respondió un correo y nos dijo que ella en su trabajo podía escuchar podcast todo el día. O sea, que el mejor trabajo del universo. Surfeando. ¿Qué trabajo hace uno, Mauro, que pueda escuchar todo el día algo? Yo escucho podcast todo el día también. Editor de una página de internet. Tan suertuda, no, yo no puedo escuchar podcast. Yo es un trabajo muy intelectual donde hay que estar pendiente. Con el buen coñac y un buen vino y un buen jazz. Sí. Una buena grilla. Saludos para Nicolás Ortega. Papaluchi. Papaluchi. Le vamos a mandar un beso. Es el ñompiro más ganador. Sí, saludos Papaluchi, todo bien. Ok. Bueno, ya terminando los saludos. No, hay un clasificado. Ah, bueno. Pues eso es de cada uno. Y el MySpace. No. Ah, bueno, y el MySpace y todo. Listo, antes de empezar el programa en sí, vamos a dar nuestro agradecimiento a Armand Serna y a Lermis Indedor por el alojamiento para la página y para el blog. Recuerden visitar entonces también nuestro blog. Claro que el Wii también mató el blog. Esta semana no actualizamos, pero nada. Ah, okay, ¿cuál blog? ¿Para qué? Igual el blog siempre Wii ha sido un reciclador de basura. Sí, o sea, sí. Lo importante de la página es el podcast. No, pero el problema con el blog es que en estos días nadie está en la casa. Yo no he tenido tampoco tiempo de acercarme mucho al computador. No he podido actualizar el blog, pero bueno, vamos a ver si eso funciona ya después de enero. Pero igual vimos el rodeo de japonesas tirándose pasteles de bikini mientras. ¿Y eso pasteles es, mientras están en bikini? Y eso lo viste solo el principio. Sí. Bueno, ¿cierto? Sí, porque pero hay algo por ahí que no sé si vayamos a contar ahorita, que vimos más temprano antes de grabar. ¿Qué? ¿El anime? No. Otra cosa. Las cosas de el Genki. Yo les tengo una página recomendada. Bueno. Para esta temporada de recogimiento. Solo la recomienda para Pablo. Que la vean en familia. Respiren profundo y tengan su vino. Yo la recomiendo y tiene el sello de garantía de Pablo. Sí, eso no representa lo que piensa Netsy. Ni lo que piensa Hans, ni lo que piensa León, ni lo que piensa Cata, ni lo que piensa Mauro. Yo la recomiendo y con toda confianza. O sea, que le dan con la abuelita. Entre con confianza. Sí. Entre sin golpear. Siga UD. Adentre. Tiene mi sello de aprobación. Entrese para adentro. Y la página se llama www.genki-genki.com. G de gato, E de Emilio, N de nene. Jade Kawaii. Y de... Bueno, Inés. Bueno, a pesar de todo el link lo van a encontrar en las notas del programa. Henki.com. Henki es una compañía japonesa de que arte. Produce videos artísticos. Que produce videos de fetiches. Artísticos, pero como es con un presupuesto, o sea, tienen una visión artística. No digamos que son artísticos porque le meten, no les parecieron artísticos. Tienen plata para hacer lo que y hacen. Tienen gente que sabe grabar videos, porque yo ya había visto videos de este tipo, pues están todo internet, ¿cierto? O sea, no es que yo sea obsesionado acá trabajándolos, pero uno sabe reconocer la calidad cuando la ve. Bueno, cuando los vean se darán cuenta de que les recomiendo especialmente el porno con pececitos dorados. Sí. El porno con anguilas eléctricas vivas. La de las ranas. El porno con ranas vivas. Y el porno con tentáculos. O sea, tentacle porn, pero de en vivo, verdad. Sí. Con pulpos. Sí, a mí me encanta. Son manifestaciones culturales humanas. Otra vez. O sea, es un estanque lleno de pececitos dorados. Y la chica los vierte en una licuadora. ¿Cómo es el de los pies, Pablo? Ponen el pececito dorado en el piso y un piecito de japonesa que es como tamaño 7.5 lo pisa. Menos. ¿Y cuál va tu comentario? ¿Cuál comentario? Yo no me acuerdo. Suéltelo, madre. No, lo impresionante es eso. Precisamente es que eso se vende y es caro. Es hermoso, o sea, a mí no me excita. No de ese modo. Leoncio está queriendo caro. No me pone arrozudo. Entonces, no. Pero, ¿vos para eso tenés las figuritas de Sailor Moon? Sí, pero como la que tenemos aquí en la mesa. ¿Cómo se llama esa Sailor Moon? Es Sailor Jupiter. A mí me gusta porque es la más minifalduda. Eso realmente sí, para sí. mí. Ay, se le ven los calzones por debajo. Tiene calzones. Ya sí. Me van a zarandear a la muñeca. Blancos. Y tiene un rótico en la nalga. Usted no sabe dónde estaba esa muñeca, Cata. Yo no la cogería. Bueno. ¿En qué estábamos? Pablo cruzó la línea. Sí, ya. Esto para estos videos recomendados, por favor, espero que estén mirando la página en este momento. Sí. Son videos que realmente para mí entran en el concepto de la palabra pornografía. O sea, sí, estos sí son videos porno, porque no es como el porno que uno se imagina, que es una pareja, cierto, reproduciéndose como animales, sino que esto lleva a uno más otro allá. Nivel. Y lo que me hace a mí pensar en algo, digamos, esto es legal. O sea, en Henki están jugando con el sushi, sí, prácticamente. O sea, están zarandeando la anguila y se la meten y se la sacan, pero yo sé que después van y se la sirven a alguien. Y ojos que no ven. ¿Cierto? Eso viene para Colombia. Y gas que para adentro vas. Bueno. Pero literalmente. Sí. O sea, yo no sé cómo. Antes y después. Es que sí, cuando uno ve a una japonesa de unos 19 años defecando una anguila y la anguila sale viva, uno ya dice que, ¿cierto? Sí, eso ¿qué pasó? Es otro nivel. ¿Qué pasó aquí? Y todos sí la vieron, ¿cierto? Sí. Desafortunadamente. Pero ajá, cerró los ojitos. No, cerré los dos nomás cuando metieron los pescaditos a la licuadora. Yo sí me retiré. Ahí sí no miré. Porque lo otro, y el link que yo le había pasado a Pablo esta semana, pero no lo alcanzó a ver completo, fue por un error de digitación, me encontré con un porno de Haruhi. Sí, un error de digitación. Un paréntesis ahí, si ustedes buscan en Google Haruhi porn, aparece Netsy. Aparece No Eres Tú. ¿En serio? Soy yo. Sí. Y tenemos un aviso que nos están bloqueando la página por pornográfica. Uno de los programas que bloquean páginas porno en internet. ¡Lo logramos! Ese tip es gracias a Leonardo de Factor Mostaza. Sí. Cata, que nos envió la página. Besito para Leo. Eso. Leo estuvo mal hecho el besito. Bueno, pues vamos a hacer. Mua. Eso, bien. Yo también. Mua. Leo estaba en Bogotá visitando, yo no sé a quién, a una de sus novias. Y... Embálelo. Sí. Tiene mucha, ¿cierto? Que es un rompecorazón. Tiene una novia en cada ciudad. No. A mí me consta. Mentira. Bueno. Ah, Pablo. No, mentiras. Te tiraste al agua. No, a mí no me consta, mentiras. Entonces estaba tratando de mirar el podcast para mostrárselo a alguien o para escucharlo y estaba bloqueada la página. Eso es el cuento. O sea, nuestra página está bloqueada. ¿Por qué? Si nosotros no hemos puesto porno ahí todavía. Todavía. Bueno, porque hemos puesto cosas de Jenna Jameson. No, hemos mencionado a Jenna Jameson, sí. Hemos mencionado a Rocco Siffredi. Pero qué boba. Jenna Loves Rocco. Tenemos la palabra porno en por lo menos 5 podcasts. Sí, es que en serio, pongan porno, Haruhi porno y aparece No Eres Tú como la cuarta o quinta respuesta. Bueno, el hecho es, este video que le pasé, que me encontré esta semana, pues es, eso es común. En realidad el porno en Japón es pobre porque hay porno de todo y el cosplay porno es muy regado. Sí, porno de Sailor Moon, porno de Street Fighter, ya hemos hablado de este tema antes. Bastante. Lo que me... Todos los programas. Sí, siempre. Antes, hace 8 días. Pero lo que me impresionó de esta película el guión. Es eso. O sea, ahí va una la pregunta. ¿Por qué las películas fotografía. ¿Por qué las películas de porno no tienen historia, no tienen guión? Porque son aburridas. En serio. Es larga, dura 2 horas. Los personajes son los mismos personajes de Haruhi y no se desarrollan bien. Los diálogos son los mismos. Hacen todos los diálogos de la serie. Es grabada en las mismas locaciones de Haruhi. Porque Haruhi fue basada en una ciudad, en un barrio real. Pero el problema es ese. Puede caminar por ahí. Con todo lo que hablan, pasa media hora antes de que uno se dé cuenta que es una película porno. Excelente. Es como, digamos, es un fanfiction de Haruhi hecho realidad. Exacto. O sea, es la misma historia de Haruhi, pero solamente que los estudiantes se revuelcan entre sí. Porque es normal y eso pasa en la realidad. Y son viejos, arrugados y feos. Ah, sí, porque todos en Haruhi tienen por lo menos 35 años. Como Francisco el matemático. Exactamente. Sí, es horrible. Revolver. Bueno, aunque ustedes quieren que se las queme, pero de verdad les digo que es inmunda. Claro yo traje DVD para quemarla. Tengo como 4. Yo no traje DVD, pero me prestan DVD. Bueno, sí, listo. Bueno, una noticia para lo que estábamos esperando desde ese tiempo, los que de pronto somos fans de la serie, a que la transmitan, a que la distribuyan. Era que saliera el porno de Haruhi. No era eso. Es que la segunda temporada. Es que Bandai firmó contrato para traer ya la serie a Occidente. La primera serie, la temporada. A traerla a Estados Unidos, pues eso tarde o temprano llegará por acá. Pero lo que me pareció interesante y particular es que parece ser que le van a hacer cambios. ¿Qué cambios se le pueden hacer? El cambio es particular por una cuestión con Playboy. Eso es lo que yo te decía esta semana. Sí. Parece ser que el vestido, el uniforme, el de las uniforme de coneja de Playboy está patentado. El uniforme de coneja con el que Haruhi toca en la escuela el día del cultural. Bueno, con el que ya toca la canción, tan bacana. Y el problema es que Playboy ha demandado a muchos, incluso pues películas de fans, películas hechas así como proyectos independientes, y los ha demandado porque han utilizado el disfraz de conejos, porque eso supuestamente pues es ilegal. Entonces todavía no se sabe qué va a pasar con eso. Mapache. Ah, pero lo único. Pues, vamos a ver, el problema es que ya después de eso, quién sabe qué más vayan a comenzar a cambiar. Pero bueno. Le recortan las orejas y lo dejan de gata y listo. Haruhi es un man. ¿Qué? Haruhi es un man. No, un man. No, a mí no me consta que sea una niña, pues tampoco. Pero... No, pero porno futanari de Haruhi no. Gracias. No, pero pasamos. Uno no sabe, Mauro. O sea, pensemos en el personaje de Guilty Gear, el travesti. Sí. El que es una monjita. Sí, que es un niño que lo criaron para que no lo mataran, haciéndole creer que era una niña. Sí, ese es una monjita. Y uno no se da cuenta si no lee la biografía que es un niño. Sí, sí. Y uno que vieja tan buena. Y es un niño disfrazado de monja. Y pelea con un yo-yo. Everybody's Guy for Bridget. Bridget. Se llama Bridget. Es una monja. Niño. Travesti que pelea tirando un yocho. Pero es que los personajes de Guilty Gear me gustan mucho. Son a mí me parecen como diabólicos. Sí, pero como el raros. Ninja es un drogadicto. Yo juego con ese, es drogadicto. A mí me gusta el cirujano que pelea con el bisturí gigante. Sí. Sí. ¿Cuál es el otro? La diabla que tiene el ángel malo a la izquierda y el ángel bueno a la derecha. El otro que está poseído y pelea al revés. Ese que es español. Sí. Todos son muy satánicos. Sí, son bacano, raros esos. Guilty Gear es raro, es muy bueno. Es bueno. Jueguenlo con sus niños de 3 años. La bruja que pelea con la guitarra. Eso es muy bacano. Y que el sombrero es el que habla, ¿no? Sí, ella. Sí. Bueno. Ya entrando como en la que pelea con el pelo. Sí. Esa no falta. Es una rusa de rubia de pelo largo. También no faltan los personajes normales que son el pelo está poseído. Sí, el boxeador. Pues el monito hermoso con la espada. El legendario pelirreojo. Así pues, pero bacán. No. La niña del barco volador que pelea con el ancla. Eso, la pero 2 horas después hablando. El gigante. El Guilty es muy bueno. El gigante, sí, el gigante es. Potemkin. Potemkin. Es muy bueno y se consigue para PC. Se lo recomendamos otra vez. Potemkin. ¿Pipi o qué? Era un barco gigante. La corazonada Potemkin. Bueno. La cuestión. Bueno, esa se consigue para PC para que vayan y lo busquen. Muy bueno. Muy bueno. Para que lo compren. Original. No se consigue por acá. Solamente en Japón. Bueno, la noticia de esta semana. Pero Xbox lo distribuyó ya. Sí. Pues sí, y el original salió en Dreamcast, Guilty Gear X, sí. Que era cel shaded y este es pixelado, este es muy bonito los pixeles de hecho. Ahora, hablando sí. de cel shaded, esta semana vi una cosa que me dejó impresionado. Pues Porno de Haruhi. No es ni porno de Haruhi ni nada. Porno de anguilas. Precisamente no, el problema es que ya el porno no me impresiona, digamos. ¿No te impresionó la anguila que sale del trasero? No tanto, ya lo había visto antes. Uy, uy, es que los japoneses son raros en eso, en serio. Y cuando se estripa todo el sushi de los pececitos dorados. En la nalga. Eso estaba cochino, pero tampoco era nada impresionante. ¿A qué huele esa afirmación? No quiero imaginarme. En la de las anguilas era en la que estaba, que se envolvían en plástico. Sí, esa es. Sí, se envolvían en plástico con las anguilas debajo del plástico. La envuelven en plástico, forrada, empacada al vacío, con las anguilas vivas pegadas al cuerpo y le abren nada más los huequitos de la nariz para que respire y la dejan ahí tirada con la luz apagada y vuelven al otro día. Qué divertido. No. Lo que estaba mirando lo que estaba mirando esta semana es todo lo que ahora en Navidad, todo lo que ha pasado con el Wii y con el PlayStation 3, la gente ya está devolviendo los PlayStation 3 y ya no lo está comprando a pesar de lo que estaban diciendo inicialmente. Todavía nuevo mes, pero las cifras hablan, o sea, las cifras oficiales. Sí, digamos el 360 lleva un año y ha vendido 7 millones de unidades. Aproximadamente que todo no el mundo es, que eso no es malo por una el consola, Wii lleva bien. 15 días largos y ha vendido ya 1.2 millones, algo así. Sí. En 15 días 1 millón. Y el PlayStation 3 ha vendido 700 mil. Pero el problema es que ya se están dando cuenta que la mayor parte de la gente que lo compró fue para revenderlo en eBay, no para jugarlo. Entonces están en eBay en este momento más de 200 mil PlayStation 3 en subasta y no se están vendiendo. Y hay una curvita que alcanzó su punto más alto. Espantaron. No, es el gato que empujó. Hay un gato tumbando aquí papeles. Iba a tumbar más. Alcanzó su punto más alto en la víspera de Navidad y pasó el 24 de diciembre. Ya le están vendiendo plata. Ah, ya se lo están vendiendo acá también. Ya lo están vendiendo acá. 2.800.000. 3 millones. 3 millones, o sea que eso vale casi $1,200 más de $1,200 sí. acá. Y no, o sea, no, definitivamente es ridículo, o sea, es eso, en serio, pues quién va, pues lo que ustedes decían ahora, una o dos personas se compra un juego de esos por tenerlo ya y por goma, pero es que eso así no tiene cuándo venderse, pues sobre todo eso, en Estados Unidos. ¿Qué estaba pensando Sony? Yo no entiendo qué estaban pensando cuando están en esa mesa triangular, porque también son de esa religión. Son cienciólogos, todos los que están pensando cuando cuadraron el PlayStation 3, ya. Así yo estamos viendo ahorita un video de que están asando una carne en un PlayStation 3. Como el grill. Sí, efectivamente. Una parrilla hecha en un PlayStation 3. De lo que se calienta trabajando. Sí, exacto. Miedoso. No, porque ¿qué estaban pensando, Mauro? Pues en la reunión. Ay, a propósito, el adaptador de PlayStation 3 que incendió una casa fue mentiras. Era de Play 3 y fue, ya investigaron y no fue el adaptador. Bueno. Entonces, pero lo que. Pues. ¿Era de qué? Es que los adaptadores del PlayStation 3 se calientan mucho. Xbox, entonces, no, fue el Play 3, confirmo. Pero no fue la fuente del incendio. No fue la fuente del incendio. O sea, se incendió una casa y dijeron que fue por el adaptador porque lo habían dejado prendido, pero no fue por eso, fue por cualquier otra cosa. Porque lo otro, y es que siguen quedando mal. O sea, yo no sé si es que lo están haciendo intencionalmente por alguna. Como esa propaganda asquerosa del PSP, que es un man rapeando. PSP. Y hay una página que crearon que se llama All I Want for Christmas is a PSP. Pero ahí es donde está eso. Es eso, o sea, como si un tipo hiciera un MySpace diciendo que quería un PlayStation. Hablando un PSP. De MySpaces. Ahora, MySpaces. MySpaces. Entonces, era como un tipo haciendo una página diciendo que quería un PSP y después se descubrió que la página era hecha por la Sony y que era un montaje para hacerle meter hype a la gente. Es una de las. Es técnicas que utilizan, no, que utilizan las empresas en este momento y que es exitosa, que es marketing viral. Sí. Donde la empresa saca un video que sea muy divertido o muy malo o muy impactante o muy polémico y la gente se lo va pasando de una persona a otra, pues, y al final dicen, es que era por esto. Sí, era para este producto, el de PSP falló miserablemente. Es como la vieja de YouTube, Lonely Girl, es como el grupo ese, la niña hablando sandeces de la religión y los gobiernos, ¿te acordás? ¿Cómo es? Algo con fairies. No me acuerdo. Sí, un Loki fairies, yo no sé, algo así. Pero ese grupo es bueno, espérate. Y la vieja es bonita. Debe traer una canción de ese grupo. Bueno, sí, bueno, después en fin. Lo traen. Bueno. No creo que sea fairies. No. Es fairy de haditas. Bueno, no fairies. Fairies. Bueno, porque lo que hablo inglés como con una papa caliente. No, tú hablas el. No, Cata, de hecho, habla el que habla mal inglés, soy yo. Don't kill the gremlin. Apu. Don't kill the gremlin. Bueno, no, porque lo que. Ut, ut. No, lo que iba a decir. I want some curry. Lo que iba a decir, León, si es que tenemos en este momento un MySpace para No Eres Tú. Sí, espérate que me cayó. Responsabilidad de quién. ¿Quién hizo eso? Yo no fui. Caímos en... caímos en la tentación. Me lavo las manos. Yo hice la tienda y caímos en la tentación porque vamos a hacer una red con el MySpace de Bazuco. Como lo escucharon. Entonces dijimos, Pablo y yo fuimos los que hicimos el MySpace. Vamos a hacer marketing viral. Sí, hagamos pues uno nunca sabe, ¿cierto? Pueden llegar una o dos niñas emo que nunca sobran. Sí. Saludes a ellas cuando lleguen. Nunca sobran, nunca sobran. Entonces hicimos un MySpace que es myspace.com/noerestu, soy yo. Trátenos de agréguenos como amigos para no aceptarlos. No mentiras, los aceptamos, está bien. No, esperamos poner muchos thanks for the ad por ahí y regarlos y regalarlos y que nos los pongan. Esa es la idea, pero es que nadie se ha puesto como en esas, como que qué pereza. Pues nosotros ya la dejamos ahí, ustedes verán. Ya. La puerta está abierta, usted verá si la traspasa. Me va a sordar. ¿Cuál es la dirección? Pero si la acabamos de myspace.com/ no eres tú, soy yo. Estaba distraído. Bueno, no, porque estaba acusando mariposa. No, no, estaba organizando aquí unos papeles. Porque toma nota de todos los podcasts y hace una bitácora. No, porque es que después me toca hacer el resumen para pegar en la página y no tener que escuchármelo todo otra vez de hoy corrido. El podcast habló. Sigamos. No. Esta semana lo que teníamos era una reseña corta de algo que se fueron a ver sin mí. Me dejaron, me tiraron. A mí también me dejaron. Mauro, pero nunca vas con cine con nosotros tampoco. Sí, porque Mauro, ustedes no me avisan. Mauro, pero a mí también me dejaron. Cata, tú nos dejaste a nosotros, vos fuiste la hiciste primero. No me la vi primero. No, yo voy a defender a los que fuimos. Yo me quedé conectado bastante tiempo esperando que ella se metiera al Messenger. Y no, no se metió. Y no se metió. Entonces chémonos, llegué y ya. Chémonos al agua. Y no, sí, porque me dije, porque ella quería, entonces, nada, a mí no me da pena. Yo llamé a León y le dije, vamos a ver la película. Yo así. Yo llamé a Pablo y Pablo, sí. Y ya, entonces bueno, yo pero ¿cómo les pareció la película? La película llama Al final del espectro. Sí, habíamos hablado en el podcast hace de la semana pasada que íbamos a ir a verla. Yo no pude ir a verla, he tenido mucho trabajo esta semana. Fin de año es una pesadilla. Entonces, para ¿por qué mí te quejabas que no te invitaban? Pero no me avisaron de todos modos. Entonces se la fueron a ver esta semana. Entienden lo que cuenta muchas. Es una película de terror producida en Colombia, que es un thriller, digamos, que no parece psicológico. Colombiano. Lo único colombiano es El Taxi. Es una película colombiana con varios actores. Que son actores de telenovelas, actores de series, ¿cierto? La única actriz que es como de teatro, que no es actriz, una cara conocida, es la antagonista, pues. Sí, la malita. La emo. La emo loca. Igualita. No lo digo porque... Igualita el man de My Chemical Romance. ¡Ay, ay, igualita! ¡Ay, ay, ay, ay! No entendió. Dale, eso. Pues. Bueno, el que entendió bien. Al final del espectro es la historia de... De estar LOL, LOL, sí. ¡Ay, sí. Messi! A mí no se me pareció. Igualita. A mí me pareció hasta Cata, cuando uno tiene un fetiche con los rockeros. A mí me pareció pisma. Uno los ve en todas partes. Pero Pablo no está pisma. Cuando se quiere ver al diablo, lo ve en todas partes. Sí, sí, sí. Pero no, como, hermosa las dos. Y... Pero como decía una persona con la que me vi la película. Uy. Mi amigo Santiago. Ya no hablo, muchachos, ya no hablo. No. Que entre más lindas, más locas. Y es verdad, esa niña estaba corriendo. No, es verdad. Y entre más feo, más hermoso. No. Bueno. Más sabroso. Eso no. No, pero es verdad, es verdad. Y que todas las gordas son buena gente. No. Pues, sí, no. También hay gordas mala gente. Eso es un estereotipo. O sea, y hay unas lindas que son ajustadas mentalmente. Pero sí, pero bueno. Pero hay más lindas locas. Eso es no. Ah, sí, yo lo vi en carne propia. Es que. León, been there, done that. No, pero ya sí, va a ser ardido toda la vida, linda, hermano. Estaba muy linda. Las dos son lindas. Y además, León, yo no lo he podido superar. No, pues, yo no creo que la haya superado. Hizo falta, como en todos los thrillers psicológicos, pues que alguna de las actrices mostrara los pechos. Pero eso lo reemplazan las piernas de la protagonista de Noel, Schoenwald. Que tiene unas rodillas muy lindas. Se me cayó la calza. Schoenwald. Tiene unas rodillas muy lindas y unas piernas muy lindas. O sea, es como las tiene largas. Sí, pero yo prefiero. Es que la vieja es alta. Imagínate la pisando pececitos así. No. No, porque la vieja, por la estatura que tiene, debe calzar por ahí 40. Entonces, lo tiene como así. Ah, no, ¿verdad? Que es una vieja. Es una mujer, Noel Schoenwald. Schoenwald. Ah, pues habla en alemán. ¿Cómo se dice? Schoenwald. Ah, tú estás inventando. No, en serio, ¿cómo se dice? Schoenwald. Decía el nombre de ella. La protagonista que se llama Noel Schoenwald. Es una productora joven de televisión que acabó de vivir un suceso muy traumático en la vida, que lo cuentan en la película. Y entonces. Pero. Este León que. No, pero esa. Apagale el micrófono a León, que es que le cuenta al final a todo el mundo. Y no, pero esa parte. No, vamos a contar al final. No, esa parte faltó como explicar más. ¿Cómo? Pues la vieja de la película se esconde. Dale, pues no se esconde, se encierra en una casa. El papá le da falta un explicar... tiempo para que ella esté sola, para que se le pase la paranoia que tiene. Explican un poquito qué fue lo que pasó con el novio. Una persona paranoica en una casa. Que Hans va a hacer la reseña. Explican un poquito qué pasó con el novio, pero no explican muy bien como el por qué entonces se encerró. Pues porque no importa, pues porque se traumatizó. Porque eso. Se traumatizó, eso no importa. Hans va a hacer la reseña. En el apartamento empiezan a pasar cosas raras y listo. Eras muy, muy paranoica después de eso, entonces tiene cámaras en todas partes. Le gustaba ese. Sexy. Entonces ya empiezan a pasar cosas raras, ve cosas que pasan en las cámaras, siente cosas raras. Además tiene una vecina que está loca. Le tocan un seno, un fantasma. No, no. Estoy dando como puro fanfiction de Leoncio. Por si vamos. Leoncio ya está planeando la parte 2, eso. Tiene unos vecinos muy locos. Todo el man del perro tiene mera cara de loco. Los vecinos no son locos, sino que ella los ve locos. Son vecinos comunes y corrientes. Pero la cara del man que, sí. Pues, no, ay, si usted está como Homero. Si pues que tiene cara de malo, míralo. No, son vecinos normales, sino que ella los ve raros porque ella está loca. No, pero sí. Pero a través... La vieja. Bueno, ya, no, spoiler. City of God, sí nosotros actúa. Estamos viendo como ve ella, entonces nosotros lo vemos así. Ay, bueno. Eso estuvo profundo. Silvia de Dios era en otrora. Era una actriz, cuando era adolescente, ella también era la protagonista de varias novelas. Sí, la protagonista de Caballo sí, Viejo. Sí, sí. Con Pablo. Carlos Muñoz. Con Carlos Muñoz, que hace 20 años ya era viejo. 20 años. Oiga, es que estamos viejos. Caballo Viejo con Silvia de Dios, adolescente. Y lo último que ha hecho ese señor es que... jurado de Bailando por un Sueño. Se está bien. Sí. Jurado de un reality. Jurado de un American Idol colombiano, sino, no que cantan, sino de un que Dancing pero with también the Stars. Salió en Lorena, creo. Lorena. ¿Qué es eso? No hay una cosa que se llama así que es con tarot. Ah, sí. ¿Qué? Eso es Merlina. Lorena, eso, Merlina. La tengo en la mente. Merlina, la tengo Merlina. En la punta de la lengua. Ese salió como abuelo, pues yo creo que le da un infarto. Creo que se muere el señor matan. En este... lo tienen podcast. Que matar. Bueno, la película es buena, o sea... Sí, es buena. Es recomendada. Falla de lo que hemos hablado ya nosotros... extra micrófonos. Sí. La película es buena, está bien producida, sí, las imágenes son buenas. No sé, no parece una novela. La edición es buena. El filtro de color es muy bien. La actuación es buena el movimiento de cámara, el sonido, las actuaciones, la locación. La película es buena. El problema que tiene ese apartamento es que falla como película de suspenso. Sí, o sea, no baja. Todo el rato sube y se queda arriba y todo el rato es suspenso, entonces uno a los 20 minutos ya está anestesiado, sí. Y ya nada lo asusta. Yo no baja para volverlo a coger a uno de sorpresa. Y yo no es por creerme. Y te deja predecir lo que va a pasar. Sí, exacto. No vas a contar el final. León me contó el final 20 minutos antes. No, como 5 minutos después de que empezó yo dije, vea, va a pasar esto. Pero es porque es predecible y solo manejan un susto, que ya lo hablamos. Bueno. Pero véansela. Es bueno, o sea, por lo menos no es una película ni de asesinos, ni de prostitutas, ni de las drogas. Cartas del Gordo, ni no nada. Se ve como si fuera de los 80 siendo del 2000. Pues no, es Amores Perros, pues no, ni Tu Mamá También, no es, pero es buena. Pero o sea, es una película que me gustó colombiana, mi abuelo, mi papá y yo. Eso cuál es. Otra dagada. Sí, otra de Dago, con Miguel Baroni. ¿Sabes cuál me vi? La que me recomendó Hans la semana pasada. Mentiras, la que hablaste la semana pasada de La Esquina. ¿Cómo era? Sí, mal. No, pero se llamaba... El carro. No. El carro. La de la cabina, la de los teléfonos. Dios los junta y ellos se separan. Y bueno. A mí no me gustó. Sí, la verdad. ¿Te la viste? Sí. Pero ha sido mucho a cine en vacaciones, Cata, y sin nosotros. Ah. Ahora, ¿quién le están invitando mucho a cine? Ah. Se le volteó la torta. Están invitando mucho a cine, sí. Andrés Vargas, tú sabes. No es Andrés Vargas. Nosotros lo sabemos y Andrés Vargas sabe que no es él. Y él debe estar. Pero bueno, así. No indaguemos Wish. Más. No indaguemos más. Es que se pone brava porque no vamos a cine con ella, pero ella va. A cine. Pero es que esa película. Por su lado. Pero pues. es que no me gustó. Realmente es una película que no vale la pena irse a ver. Pues todo sucede en los teléfonos. Poquitas pues, veces yo son soy, monólogos. Fue un boot criollo. Yo soy de ir mucho a cine y se los juro que poquitas veces digo que la película es mala. Bueno, pero viene el 2007. ¿Qué películas hay buenas, Kat? Bueno, de muñequitos viene Hoodwinked, que es pues Busa Caperuza. Toy Story 1. No lo conozco. ¿Cuál es? que Caperucita es de Roja. Bullwinkle, la del venadito. ¿Cómo se llama? Rocky, el venado. Rocky Bullwinkle. Ese. Viene. Pero viene completamente animada, porque por ahí había una versión en. Sí, que era vivo, que era con live con action, actores. Pero los personajes eran dibujados y no me gustó. Sí, con no, Robert De Niro, con. Sí. Es una nueva, o sea, no, que no, viene. No, es una película nueva, viene toda animada. Ok. Viene El Ilusionista. Ah, viene. Pero para febrero, la estrenan a principios de febrero. El Perfume, del libro de no, qué pereza otra vez. Bueno, no me gustó ese hijo de madre libro tan maluco. Ay, pasa Leo, ¿sí? Fox Youth tiene una anguila en el trasero. Sí, en parece. El trasero, ¿no? Yo cuando vi la cartelera que le iban a estrenar me pareció muy bacano, pues, porque igual es un libro que a todos nos mandaron a leer alguna vez en el colegio. Sí, lamentablemente yo me lo leí después. Viene Babel, que se ve muy buena. Viene con Babel. Brass. Ojalá que venga. Y con el mexicano es Rocky. ¿Cómo es? Gael García Bernal. Ojalá venga The Science of Dreams. Y también es con Galadriel, ¿cierto? Que sueños. Espérate, es con buenísimo. Don Gael. Espérate, sí. Esa película Babel es con Galadriel, ¿cierto? Sí. Galadriel. ¿Es que se llama? Gael. Emma Watson, no. Emma Watson es la de Harry Potter. Vea, es con. ¿Quién es Galadriel? Es Brass Piz. Es Brass Piz, ¿cierto? Gael. Sí, ok. Y es con esa vieja. Que la tengo en la punta de la anguila. Sí, es la reina de los elfos del bosque. Sí, sí, por sí, eso sí, Galadriel. Galadriel. Que todos los elfos tienen nombre de remedio. Ah, qué rabia. Cuando yo jugaba Dungeons and Dragons hace mucho tiempo, yo tenía un compañero que decía que todos los elfos tenían nombre de remedio. Y todos, Asawin. Y entonces él todos los bautizaba así. Galadriel. Hacemos el podcast hasta que nos acordemos. No. Es algo como porque, con Gwene. Él tenía un compañero. Él tenía. No, es Gwene. No. Bueno, whatever. Porque la otra que viene. Silvia de Dios. La que es box office que viene para el 2007 es Spider-Man 3. De sí. la Transformers. PlayStation Oiga, 3. ¿Eh? Grindhouse. Harry Potter. Grindhouse. 5. ¿Cuándo la estrenan? Harry Potter la estrenan a mitad Harry de Postre. Año. O sea, es que la estaba súper, pues así como en la animación suspendida, porque igual está también viene el último libro, pues el séptimo sí. libro. Entonces Harry Potter, ese man actuó en Inglaterra y se empelotó en el teatro. Ah, sí, sí. Qué sexy. Hoy, ¿dónde está eso? Eso es lo dio Laura Acuña y ay, se empelotó en el teatro. Ese muchacho más loco. Le iré salió en todas partes. Le vieron la vareta más. Y fijo, tuvieron que decir eso. Pues, ay, la varita mágica. Así, ¿cómo les parece que el niño deja demasiado así empieza? Harry Potter. Tú también estás a la espera de Harry Potter. Yo soy fan de Harry Potter, sí. Harry Potterólogos. Eres lo máximo. Gracias. No hagas señas, León. Me llama Galadriel. Bueno, en fin. Busca. No, ya. Está pagado. Porque pereza. Lo otro que estaba mirando esta semana, precisamente. Y tenemos acá un cartucho de Zelda, cortesía del señor Cowboy aquí presente. Y no han sacado película. ¿Sabes qué película? Nada, Karma Oru. Silver Surfer. Se puede morir. No me gusta, pues. No. Uy, a mí me gusta Harry Potter. ¿No? Y Grindhouse, muy bacana. Es que León, eso quiere que yo también lo salude con cariño. ¿Sí? Grindhouse. Hágale, yo lo saludo, León. Grindhouse, ¿qué más viene? Vienen muchas. O Silver Surfer es como el héroe emo, ¿no? Es el. Sí. El que sabe mucho de Silver Surfer, aparte de que es con la cocaína en Estados Unidos, es el hermano de Mauro. Ah, sí. Wanda. Que es el hijo de quién es? De Magneto. Creo que sí, no sé. Él es el que sabe de esa. De la parte yo, de la yo me veía mucho la caricatura. Era el hermano. No, en Fox Kids. Me la veía mucho. Fox. Muy bacano porque el man surfeaba por los planetas. Y si era emo. Bueno, hablando de lo de Zelda, que aquí tenemos el cartucho dorado viejo. Usted todavía tiene Nintendo. Yo siempre lo cargo en el bolso. Sí, de pronto cabía en el Wii. Junto con la muñeca de Sailor. Por cierto. Como ya decía que tenía una consola virtual. Que sí, no sé qué. Y la tiene. No, de hecho ya salió Zelda. Zelda 1 se puede comprar para el Wii y se baja. ¿Cuánto y vale? ¿Cuánto valen los juegos de la consola virtual? Valen como $3 o $5. Baratelis. Sí, en realidad no son caros. Pues que todo el mundo ya lo juega en emuladora. Sí, sí. A mí lo que me. Otra cosa que me gustó y Juan David, mi hermano, ya pidió. Es más que sabe Silver Surfer. No, es sí, ese. Es que se pueden jugar los juegos de GameCube. Si uno tiene claro. los juegos de GameCube. Eso salió en Destructoid. ¿Cómo es que dice Destructoid? No, y en Destructoid. Ese man, Robert, yo no sé qué, ¿cómo es que se llama? Suma. Salió, jugó Mario Soccer o algo así. Ese Mario que juega fútbol. Entonces los de GameCube. Mario Striker. Yo creo que es sí. Mario Stranger. Los discos... ¿Dónde fue que vimos sí. eso ahorita? En The Last Boss. Que las cuatro noticias más importantes, una de ellas es la donde sale la foto de Tito. Saludos para Tito. Mm. Ah, de los tatuajes. De 20 mejores tatuajes del, sí. de los videojuegos. Y sale dentro salió de las... como de, salió de último, pues, pero salió. Sí, salió de 24. Él se va a hacer, ya se hizo el Tanuki Mario. Y en el otro lado del cuello se va a hacer a Luigi Raccoon. A Luigi con el zorrillo, con el mapache. Nah, sí. Se lo va a hacer. Luigi solo. Luigi un tao el dedo, hermano. Un tato. Ya se hizo a Mario en un lado, se va a hacer a Luigi. Hey, yo me voy a hacer un tatuaje también. Para los que quieran, me mandan imágenes. Vamos a hacer una competencia. Diseño el tatuaje de Hans. Eso. O sea, manden el tatuaje más podrido y nosotros elegimos cuál se hace Hans. Pero o sea, yo tengo una recomendación. No. O sea, que no se haga caras ni letreros. No, manden bacanos y que se pueda hacer con colores bien bacanos. Y que se pueda juntar las manos y como mad. No, es para hacer en la espalda. Como sí. Y que es bacán. No le pega el micrófono a León. Sí. Perdón. No me le pega el perro. ¿Qué le pasa? ¿Qué fue eso? Bueno, no, porque estaba mirando, ahora que estoy jugando Zelda Twilight Princess, la de Twilight Zone. Muy buena Zelda. Se convierte en lobito. Pero lo que estaba mirando es que Zelda aúlla, tiene. Hemos jugado cuántas Zeldas y siempre jugamos la misma historia. O sea, Zelda. Eso es lo que yo estaba hablando. Zelda se haría morir en el último Zelda. No le estoy criticando, sino que es curioso. Me pareció curioso. Estaba notando eso. Yo lo había notado ya porque la última que yo había jugado era Ocarina of Time. Yo no jugué ni Majora's Mask ni Wind Waker. Que son celdas completamente diferentes. Precisamente, eso es lo que yo estaba mirando. Todas las celdas que yo he jugado es la misma historia. Siempre es, la princesa desaparece, se la llevó Ganon. Pero Zelda debería morir, en serio, ¿no? Y no. las únicas que han tenido historia diferente son las que no han triunfado tanto. Ni Wind Waker ni Majora's Mask tuvieron tanto éxito como las otras. Por ahí en GameVideos.com hicieron una retrospectiva a todos los celdas y trataron de hacer como mejor pudieron el árbol genealógico. Sí. O sea, ¿cuál es la primera Zelda? ¿Cuál está la primera no en cuanto al no en cuanto a salió, Minish Cup. Sino en es Minish Cup. Es la original, Minish Cup para Game Boy Advance. Ajá. Y de ahí sigue bajando, bueno. Después sigue Wind Waker y después de Wind Waker va a salir la de DS, que es el fantasma de la hora. Que es la Phantom Hourglass. Eso, sí. Que es la continuación directa del de Wind Waker. De Wind Waker. En fin, es un cronograma muy enredado. Pero lo que nosotros, lo que estaba, y yo estaba hablando esa noche, estaba en un foro metido con una gente hablando basura. ¿Qué le hacemos? Laneros. No era laneros. Lanero, hermano, me tomo un foro mexicano de otakus. Qué miedo. Woodwood.com. No, furry lover. No, hay una frase en Zelda que dice que no hay nada más bonito que una niña y su perro, o sea que ellos aprueban el furry y el lollipop. No, yo también lo apruebo, 100%. Pero bueno, no, estaba hablando y precisamente Zelda, lo de la historia que se repite, es impresionante por lo que nosotros decíamos la otra vez, que queremos es juegos con historias diferentes, pero hemos jugado ya 8 o 10 Zeldas con la misma historia y siempre nos gusta. No, a mí no me gusta. A mí sí me gusta, o sea, la misma de Mario, que se roban a la vieja, que no aprende. Y sí, es que, por ella. Es que a mí me parece que ella es como Pati Alegre. Sí, es como Pati Suelta. Se vuela con Bowser cada vez que sí, pasa. Es como que... Y la otra se vuela con Ganon y el otro va por ella. Sí. Y no le da nada. Las gracias. Sí, eres mi mejor amigo. Pues. Excuse me, princess. Vos tenés ese video por ahí, ¿cierto? Sí, otros. Bueno, pongamos la canción. ¿Qué fue lo que encontró usted? Se despertó. Pues pongamos la canción. No, dale. ¿Cuál? ¿La de No Eres Tú? Sí, ¿Esa canción es de quién? Es que encontramos una canción. Bueno, encontré, bueno, aunque León ya la había escuchado. Con el que va a cine. Ya, descubierto. Ya nos comprometieron. Bueno, esta mañana estaba viendo, pues pasando canales y puse MTV y estaba para que no nos demande. En ti. Y vi esta canción y ya para el podcast. De una. Rueda. Pero no tiene ninguna razón. Es de caramelos de cianuro. Unos mexicanos. Bah. Según León, no sé si es verdad. ¿Según León qué? Son mexicanos. Ya. No eres tú. Es mala. Si no yo. No eres tú. Si no yo. No eres tú. Vida pidiendo perdón, porque atacarnos sin razón, si en los caudales de esta gente salen modelos muy lindos. No me van a poner viejas feas para que nadie le guste la banda. Pues sí, es, siempre hay que tener viejas. Ahí estamos hablando. Sí. Siempre hay que tener viejas en los videos. Recuerdan el video maravilloso de Fabián Schultz que tenemos. Amor por internet. Amor por internet. Amor por internet. Que se hizo besos. Ya, eso es todo un himno. La mejor escena del video es cuando la vieja. Escena es cuando la vieja le quita la correa. Eso es, fue madre. Eso es. Los pantalones blancos apretados. Ah, sí, como bueno. El mío de Mauro. No. El pantalón blanco apretado. Pero el mío de Mauro. Yo no tengo la culpa de eso. El problema es que. El mío es un muñeco personalizado que se hace para el Wii. Sí. Con el cual en muchos juegos uno, el personaje con el que uno juega es el mío. Y no es mi culpa que él por defecto. No es mi culpa, oye. No es mi culpa. Él por defecto le pone pantalones blancos al mío cuando uno está jugando golf. Sí, Mauro, por defecto. Sí, sí, sí. No hay forma de cambiárselo. Sí, sí, es por defecto. ¿Por qué no te todo de blanco es más bacano, no? No le gusta el pantalón blanco apretado. En su alter ego. Miami. No, déjeme disfrutarlo, hombre. Fabio. Pero a uno le gusta el pantalón blanco apretado, a otro le gustan los zapatos slip-ons. Pues, eso. Bello of the wall. A lo bien. Vamos dando Bello duro. Of the wall. Vamos dando duro. Bueno, qué canción tan mala. ¿Por qué? Pero el inicio es bueno. Que dicen el nombre del pop. Demandémoslos. O sea, lo vamos a demandar y después lo vamos a adaptar de jingle para que no nos demanden ellos. No, pero sí empezó el podcast primero. Sí, claro. ¿En serio? Primero que la banda. Esta banda está nueva. No, la banda no. No, la banda no, pero la canción sí es más nueva. Ya. Es cierto. Ey, de pronto, bueno, ustedes estarán escuchando esto la primera semana de enero. Sí. Desde el 8 pueden votar en www.20minutos.es. Por nosotros, para que nos ganemos el premio del mejor del que no le hemos dicho nada podcast. A Cata y no le diga nada. Informaticapopular.com. No. Bueno, no importa. Voten para nosotros. No, pero en serio. A nosotros. No, tajada. Sí, la tajadita. Figuró. Se creció la familia, hermano. Ya. Tome para el fresco. No, para el fresco no. Para ver a cine partir. Con el misterioso. Hay que partir igual, hay que partir igual. Porque igual. Ya clasificamos, pues ya nos pasaron. Sí, ya nos aceptaron, ya estamos ahí en la entonces, página. Entonces, no más que. Desde muchachos. Desde el 8 pueden entrar a votar. No. Voten mucho. Seamos honestos. Para el cine, para mándale email a todo el mundo para que vote por nosotros. Todos una sus cadena. Contactos, sus conocidos. Ahí por ahí se matan. Vea Cata ayudando a spamear y no la vamos a dar billetes. ¿Cuánto nos vamos a ganar? 3.000 euros. Pero ya somos 5. Por eso, y entonces. 9 millones dividido 5. Son 600 euros para cada uno. Bien. Es más, si solamente. Pues no, mentiras. No. Igual para todos, Cata. Con eso nos compramos de Wii. Uy, para cada uno. Ya nos enamoramos del Wii. Quedaron antojados. Pero es que yo pierdo el semestre donde me compré en Wii. Es en serio, es que es demasiado engomado. Es adictivo, tiene algo. Sí, ¿cómo es el brota? Debe ser que tienes copolamina como lo que pasan por ahí los controles. Brota cocaína por esporas. Esporas, entonces uno se va trabajando ahí, se va ahí. Ya aquí uno enganchado. No, porque nosotros, por ejemplo, el día en que lo compré, Wii es a Hello Patrol. Estuve con mis hermanos jugando béisbol hasta las 4 o 5 de la mañana y al otro día dolían los brazos, en serio. Sí, es que me quedaron doliendo los brazos. Pero confirmado el hecho de que hasta el momento, aunque sí me pongo la correa, jamás ha salido volando el control. O sea, que es que hay gente muy bruta. Ahorita boxeando, Pablo me pegó, pero nada más. Pues me pegó de verdad. Sí, y casi le sacan un ojo a Cata. Y León casi quiebra el teléfono. Boxeando se iba acercando. Como volvimos. ¿Quién quedó como el bobo ya? Ah, ¿a qué me goce? No, pues patada. Pero peleó bien, o sea, yo me abrí un espejo y yo, este man como que, ¿me entendés? No, peleé frente a un espejo como estaba peleando con él y se muere de la risa. No me veías como un man que sabe pelear en las calles. Pero no, Pablo parecía cazando ninguno mariposas. Los cinco peleamos y ninguno nos veíamos como peleadores de verdad. Mala No, pero yo me salvo por ser niña, o sea, las niñas peleamos mal, pero es que Pablo parecía cazando mariposas. Yo estilo... O sea, flota como una mariposa, chuza como una abejita. Como una abejita. Muy macho. Sí. No, así es. ¿Cómo se llama este? Punch man? Out. Hombre. Punch. Que tiene Alzheimer. Alibaba. Alibaba. Alibaba. Ese manqueo. Alibaba es una sex shop. Sí. Estaba pensando por ahí. La competencia. Bueno, sí. Mohamed Ali. Cassius Clay. Casi digo Will Smith también. Pero no tiene Alzheimer, tienes Parkinson. Eso. Bueno. La reseña de esta. Ahí se murió James Brown. Oh. ¡Yeah! No, sí, no, Me murió. Bueno, no. Chao. La reseña que tenía para esta semana. Esta semana él tiene una canción que llama Christmas. Christmas in Heaven. Se llama Navidad en Christmas. El cielo. Sí. Dígalo en español mejor. Christmas in Heaven. No, espere, que es no. Yo puedo. Christmas in Heaven. Christmas in Heaven. Christmas in Heaven. Ok, igual. Christmas in Heaven. Hanukkah in Heaven. Bueno. La cuestión es, esta semana les traía de recomendado porque a Piwi le gustó mucho que le recomendáramos series de anime para que se viera. Oye, a otra gente. Hey, si alguien tiene Ebichu, que nos las pase. Yo la porfa. Tengo. Sí. Mauro, vos tenés Ebichu y ustedes entonces no habían, la que ustedes, estamos jugando aquí. Ustedes no me habían preguntado. ¿Quién? Ebichu, el de los ratoncitos del, que se no, reproduce. No, ahí tengo otro DVD, ahorita me llevo Ebichu. La, bueno. La del porno hamster que recomendó. Porno hamster. No, qué pereza. No, no, no es charra, hamster. Es charra. Es que hace... Están cada excitados. Okay. Es que no, vea, Cata, les muestro uno porno de anguilas y ya hace. Así que, hace sí. Bicho. Pero sabes, furry. Furry. Orobichuan, Orobichu, ¿cómo es? Bueno, pero contame, pues. No, pero Orobichuan. Ah, Erebichuan. Orochubanebichu. Orochubanebichu. Es una mujer de 24. Veintitantos años. 20 y punta que vive en su apartamento con el novio y bueno, son muy horny. Y sí. Es una serie bacana, o sea, es una serie para más ganoso que poeta chillón. No es de porno, no es de porno, es no una es serie porno. Buena. Con este sino que el chico misterioso. Es recomendada. Sino que la muchacha tiene un hámster, entonces el hámster malinterpreta todo lo que ellos hacen y obviamente siempre el hámster vuela contra la pared y lo patean y todo porque molesta mucho. Muy bacana. Mauro, no la llevamos tanto. Hoy, me la llevo. Claro. Yo la grabo ahora. Yo sabía que tenía que así voy a pasar el 31. Violín. Viendo sí, el porno de bicho. No, yo voy a ver, ¿sabes qué dice Mauro? ¿Qué? Puse, no, después cuento que es muy bobo, pero pásame el último capítulo del Vaquero Bebop. Cowboy Bebop, listo. Todo bien. La que les quería esta semana para que se la recomiendo sí, para no. Que se la vean, que de pronto acá en Latinoamérica es medio conocida porque trajeron el mid-season, la temporada. Pero contá pues, Mauro. Se llama. Pero déjalo en paz. Fuck you, Sanovich. Vamos pues para el boxing. Ahora, se llama Full Metal Panic. Apenas reseñando eso. Pero ey, pero yo no la conozco. ¿Cómo que no? Si te la mostró. Pablo no se la ha visto. Pero yo no me la he visto. ¿Te acuerdas? Esa es buena. Es muy buena. Pero lo que es que acá en Animax trajeron Full Metal Panic Fumofu, que es como el mid season y es la parte cómica, sí. es pero es muy charro. Es la historia del Full Metal Panic en general, es la historia de un soldado que lo mandan a proteger a una civil, entonces él se infiltra como estudiante en el instituto donde ella estudia y obviamente no tiene ni idea pues de cuando lo que se convierte en osito. Lo que hacen los muchachos ni de lo que se hace normalmente en un colegio porque él es un mercenario que toda la vida vive. Maro, ¿vos te acordás del capítulo donde van a ver las vidas en bola en el jacuzzi? En el jacuzzi, sí. Muy charro. Eso entonces, pasa también en otros. Sí. Es que Samurai Champloo. Eso es un trope. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Apenas Samurai en el 14 Champloo. De Samurai Champloo, no bueno, cuenta cuando se le pone el pipí en la cara al man. Eso es charro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? La la que trajeron acá es un mid-season en la cual no hay historia, sino que son unos capítulos así sueltos, mm-hmm. cómicos. Pero la temporada como tal, Full Metal Panic, la primera temporada y la segunda que acaba de salir, que no me la he visto todavía. ¿Cómo se llama? Second Rage. Second Rage, esa no me la he visto todavía. Ahí la tengo para vérmela. Es que... Sí, Maro, qué pena historia. Interrumpirte en tu disertación. Están matando a alguien por ahí, ¿sí o qué? No, no era eso. Los vecinos están teniendo sexo, Mauro. Ya. No, eso es una película que se está viendo. Dando contra las paredes. No. Y son dos manes. No, es que el problema es que... Contacto sangriento. El vecino que vive acá arriba se fracturó un pie y demás que está... ¿No tratada. Es en serio o es una película? No, es una película. Y pero se fracturó un pie. Porque se fracturó un pie, entonces está en este cuarto justo encima de nosotros viendo películas porque no puede moverse. Eso es lo que se está escuchando. Pero ya terminó con la segunda temporada, ya terminó la serie o van a sacar la tercera. Yo creo que sale más porque eso es basado en una novela que todavía se está publicando en Japón. La cuestión es que la historia básica es eso, es el tipo protegiendo pues a la civil, pero tiene muchas escenas cómicas porque es eso, el tipo por ejemplo ve que le meten una carta en el casillero, él piensa que es bombas o virus o algo así y vuela los casilleros con C4 y ese tipo de cosas, pero la serie como tal tiene historia, a diferencia de Fumofu, y hay capítulos en los cuales se... Eso es, no sé qué pasó. Es Hans. Es Hans. Bueno, ya Hans moviendo la pierna todo desesperado. Entonces la cuestión con la historia de Full Metal Panic es que hay capítulos en los cuales parece un capítulo de la serie 24. Yo quiero. Se secuestra en un avión y el tipo va y comienza a matar a los terroristas tratando de rescatar. Acción. Es acción. Hay uno o dos capítulos que son así cómicos y después vienen tres o cuatro capítulos de pura acción. Trágicos. Y es buena, es muy buena. Es buena, León. Sí. Le das tu sello de aprobación. Mauro también. De las Full Metal Panic. Pero hace primero el Vaquero Bebop. Ah, pero es que esa sí se la ha visto mucha gente. Yo no me he visto Cowboy Bebop. Es que yo no me he visto yo nada. Yo tampoco me la canto ni mal. Gracias, León. Cowboy Bebop es súper buena. Yo tengo los 6 CDs. Y la banda sonora es buenísima. Sí, eso es excelente. Turu, turu, turu, turu, turu. No, en serio. Es muy buena. La banda sonora es compuesta por Yoko Kano, que sí, también... Sí, es un berraco. Es un hediondo para tocar. Bastante. León me pasó bastante cositas hoy. Sí, hombre. Ahorita me quemó bastante. Le pasé la película de Full Metal Alchemist, ¿la viste? No me he visto la película de Full Metal Alchemist. El Conqueror of Shambhala. No me la he visto. Oiga. La serie también. La serie. Berserk. Bueno. Ahora aquí intercambiando anime con estos y porno con... Hola. Y ahorita nos llevamos a Haruhi en DVD y a Evich. Haruhi porno, Hans. Ok. ¿Cata va a llevar Haruhi porno? No. Es que no te has visto Haruhi. ¿Cierto? No. Pero ahí la tiene. No, yo se la entregué a Mauro porque... Pero ¿por qué no te quedas con ella y te la ves después? Bueno. Sin afán, es recomendada. Sin afán. Muy. Sí, yo estaba escéptico con esa serie. Pero yo la vi, pero o sea, a mí me mató fue cuando los Evangelions, cuando el impacto número uno, cuando la recreación de los fantasmas, yo ahí no, dije... No, lo que es que Haruhi tiene una escena en la cual aparecen unos ángeles o avatars. No es una parodia, pero sí es un tributo pues a los una remembranza. Es una parodia de varios animes. No. Pero hay una escena en la cual se supone que hay unos monstruos, unos gigantes azules, que son la representación de la angustia de ella. Sí. Y son puro ángel de Evangelion, sí, pues 100%. El primer impacto. Entonces y con naves y también las naves. Sí. Ya con eso yo esta serie sí. Me enamoró. Sí. Porque la otra que les recomiendo, que acaba de salir también en DVD para que la busquen en su torrent más cercano, es... Mauro, ya habla de piratería. Ya no le importa nada. Que me demanden que Don Armán está ahí al frente. Este más nos paga, nosotros la cárcel. No. Pero por eso es que estamos diseñados como página de porno. Porque sí. Eso no. Esa manda para el mejor patio. Esa tampoco se consigue acá y es muy poco probable que la licencien porque es una serie cortica de 13 capítulos y que no pasó gran cosa con ella, pero es cómica. Se llama Renkin Sankyu Magical Pokan. Le anotamos el nombre. Es Renkin Sankyu tomando Coca-Cola. Algo así. es una historia de cuatro princesas mágicas. Es una bruja, una vampiresa, una niña lobo y una cyborg que vienen del mundo de la fantasía a vivir en el mundo de los humanos. Sí, sí. Y no se adaptan al mundo de los humanos. Tienen que reproducir. Hacen puras bobadas. No. Los capítulos son una estupidez. O sea, cada capítulo es una estupidez. En una, ven que todos los vecinos reciben cartas y ella no recibe ninguna carta. Hacen berrinches. Entonces comienzan a perseguir al cartero. Me gusta. Son pendejaditas porque es una serie cómica, absurda, ridícula, pero es entretenida. Pero la vampiresa me cae bien. Me la llevo. Y la vampiresa, la voz de la vampiresa la hace Aya Hirano, que es la misma que hizo Haruhi. Que es Silvia de Dios. En Aizohonte, entonces. Hay que empezar a buscar. Búsquela, que es bastante buena. Por ahí creo que hay unos subs en español para los que no se la pueden ver en inglés, pero es fácil de conseguir. Mauro, te voy a dar el regalo de... No me importa, animesubs.org. Están todos los subs de los animes que han salido. Sí, todos. Ah, pero todos. Por ahí ni es que Kawaii Subs, que es de acá. Sí, Kawaii Subs es de unas. No. Pero bueno, está empezando apenas. Yo sé. Bueno, yo me metí a la página y. Bueno, listo. Y ya, todo bien. No, un saludo para Efemira. y bacano, de Esther Punk, que es bueno. Yo personalmente vi esa serie mucho pues antes que esta, pues el hype que le están dando. Y es buena, es de un mercenario. Bueno. Apague el micrófono. Señor, ¿algo más? ¿Cómo de qué? Sí, el clasificado. ¿Qué acabamos? Sí, este Santiago Zapata, alias Chiqui, está vendiendo un play como a 420 mil pesos con vuelo original. Los que le quieran escribir se pueden meter a myspace.com/noidea. Suerte, pues. Con eso tuvimos, ¿no? No. Bueno, sí, realmente sí. Bueno, tenemos la noticia de que vamos a salir a vacaciones. Para los pronto los que estaban interesados. No, vamos a tomarnos unas cortas vacaciones por algunos problemas. Dos meses. No, por algunos problemas que yo tengo en el trabajo. ¿Cuáles problemas? Estos 15 días. Estos 15 días que vienen tengo problemas los sábados para grabar el programa. Lástima, tengo unas reuniones, no vamos a poder grabar el programa. ¿Reuniones con dados y dragones? No, son reuniones de trabajo. ¿Y dragones? Son reuniones de trabajo. Calabres, en serio. Deberíamos garrol en el programa. Bueno, No. Deberíamos jugar Wii mientras grabamos el programa. Sí, eso. Pero posiblemente. Sí, rol sí, no. Posiblemente. No. Ya. Posiblemente si tenemos tiempo, si podemos organizarlo, podemos hacer un par de minis para... Pero no lloremos, Mauro, nos vamos a vacaciones y no nos importa. Pero entonces vamos a tomarnos 20 días de vacaciones después del programa, volvemos después del 13. Sí, por ahí para el 20. Cuando yo ya entre a estudiar y tenga anécdotas con las colegialas. Pero pues... Universitarias, no, universitarias. No, colegialas, porque acordate que yo ya soy más grande que la mayoría de gente que entra a estudiar. Ah, sí, el vagabundo que llega... Muyen. Todo experimentado. Tal cual, sí, tal cual. Que todos van a ver como... Este man tiene barba. Tal bueno, cual. Entonces los dejamos hasta la... Dentro de 20 días. ¿Tú cuántos años días, tienes? Hasta, los dejamos hasta dentro de 20 días. Exactamente. De todos modos sigan buscando en nuestro blog. Que ya sí se lo sigan vamos rayando a, y no se detengan. Sí lo vamos en a... En general. Que ya sí vamos a comenzar a actualizarlo y a añadirle más cosas. Me voy a desatrasar de esta semana. Y recuerden entonces escribirnos también sus mensajes a noerestu.soyyo@yahoo.com. Sí, Mauro, yo porque no puedo ver las cosas en Odeo. Y después de esto seguramente nos vamos a ir ya mismo a jugar Wii. Claro. No, Mauro, respóndame. Es que me sorprende que se hayan aguantado una hora mientras hablábamos. Pues Pablo, yo estoy bien. Síndrome de abstinencia. Pablo está sudando frío. Le tiemblan las manos eso. Mauro, ¿yo por qué no puedo ir mensajes en Odeo? Sí, los puedes oír. ¿A dónde? Ahora te muestro por dónde. Ahorita nos da la clave. No. Sí, al aire no, maluco. Un saludo a todos. Feliz año. Que pasen feliz un año. Buen 2007. Y voten por nosotros. Acuérdense. Recuerden comprar las tangas de Han en cafepress.com/netsy y en dejarnos un mensaje en el MySpace en myspace.com/noerestusoyyo. Exactamente. Okay. Y pueden votar es en www.20minutos.es. Un montón de cosas, Pablo. Un saludo para María Alejandra, que le vaya muy bien en Cali, que la quiero mucho. ¿Y yo qué? A mí no me... Cata, que te vaya muy bien a ti también y que disfrutes mucho de tu viaje. Yo te lo voy a decir personalmente. Cata también se nos va de viaje, entonces... Que disfrutes mucho en tu viaje y te vaya muy bien. No, pero hay que decirlo personalmente. María Alejandra es porque me oye, entonces yo... Pues sí, Cata está aquí, no le dice a ella después. Sí, yo... Sí, sí. Bueno... Entonces los dejamos hasta dentro de 20 días. Ay, a Gloria. Saludos también. Feliz año. Con el tema Don't Believe the Hype. Don't Believe the Hype. Es el himno mío. Y el Pablo. Mío. Sí. Public Enemy. Feliz año para todos. Chao, Lin. Chao. Suerte. Besitos. Chao. Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the cause some they never had this. Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Yes. Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind. Caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me. Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the blacks, because I know they lack exact, the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm, again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some deny it, defy it, I swing bolos. Then let it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that to media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. All to do for me. Don't believe, don't believe the hype. Don't believe, don't believe the hype. I got flavor in all those things you know. Yeah, boy, part two from Rush the Show. Yo, Griff, get the green, black, and red in. Gold down, countdown to Armageddon. 88 to 8, the S1s will put the left in effect and I still will rock the hard jam, treat it like a seminar, reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What I got to give? The media says this. Red, yo, black, don't and green. That height. They got to be, you know what that I mean? Height. You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant. Understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? Yeah. But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Don't believe the hype. Don't believe the hype.